nuevos sueños. En cada libro, un mundo por descubrir. La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentan LibroFest Metropolitano 2015. Transmisión especial. Queridos amigos, querido auditorio, estamos aquí como de costumbre en esta transmisión especial de UAM Radio, que, transmitiendo por la frecuencia 94.1 de FM. Ya somos viejos amigos, a mis amigos muy recientes, como ustedes saben, nos encontrarán a las 12:30 por las mañanas del día y a las 5 de la tarde. Hacemos una atenta invitación para que estén en comunicación con nosotros. Este programa, esta feria, solo se cumple si ustedes participan, si ustedes nos hacen saber sus intereses, si ustedes nos dan sus opiniones, y nos pueden encontrar por parte de UAM Radio, nos pueden encontrar en Facebook, precisamente UAM Radio, en Twitter nos pueden encontrar por @UAM-FM y nuestra fiesta del libro tiene también su propia dirección en Facebook, LibroFest Metropolitano, en Twitter, @LibroFestMetro, y también por Instagram pueden ustedes ver las imágenes de esta feria en LibroFest Metropolitano. Esta mañana vamos a tener como invitado al arquitecto Armando Alonso del Departamento de Medio Ambiente. UAM Radio hace un gran esfuerzo por llegar hasta ustedes, pero lo se hace con mucho gusto para estar en comunicación y contarles lo que está pasando en esta Feria del Libro. Como ustedes saben, tenemos muchas actividades y entre estas actividades pues vamos a tener, como siempre, presentaciones de libros, vamos a tener talleres, seguirán los talleres, ha habido ya cada vez más gente enterada y que se está integrando. Las presentaciones de libros, pues ya saben ustedes que tienen mucha importancia para nosotros, ya que pues es una oportunidad que tienen los autores de dialogar con un público, ¿sí? Que les hagan preguntas, de que discutan, en fin, ¿sí? Todo lo que se relaciona con nuestros libros. Nuestro stand está aquí en LibroFest. Estamos ofreciéndoles nuestro catálogo, ¿sí? Y vamos entonces a un corte, vamos a un audio, ¿sí? En el cual hablará uno de nuestros principales coordinadores, el jefe Jorge Ortiz, sobre el trabajo que está haciendo de transmisión. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El 20 de diciembre de 2013, la Asamblea General de la ONU proclamó el 2015 como el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz. Este año internacional, iniciativa de un consorcio de organismos científicos y la UNESCO, reunirá a sociedades científicas, instituciones educativas y de investigación, grupos tecnológicos, organizaciones sin fines de lucro y socios del sector privado, en torno a múltiples actividades relacionadas con el tema de la luz. Al proclamar este año internacional, la ONU reconoce la importancia de las tecnologías basadas en la luz y de cómo éstas ayudan al desarrollo sostenible y ofrecen soluciones a los problemas mundiales en energía, salud, agricultura y educación. El Año Internacional de la Luz es una gran oportunidad para sensibilizar a los políticos del mundo y organismos internacionales acerca de las posibilidades de resolución de problemas con las tecnologías de la luz. La fotónica ofrece soluciones prácticas y rentables a problemas en una diversidad de áreas: energía, cambio climático, salud, comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Sostenible. El Año Internacional de la Luz 2015 nos da una oportunidad única para crear conciencia mundial de los avances en este campo. John Dudley, presidente del Comité Directivo del AIL 2015. La resolución del AIL 2015 fue presentada por México en la Segunda Comisión de las Naciones Unidas el 6 de noviembre de 2013 y apoyada con la participación de 35 países: Argentina, Australia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Francia, Haití, Honduras, Japón, Nepal, Nicaragua, Turquía, entre otros. Esta impresionante lista de naciones patrocinadoras refleja la naturaleza verdaderamente internacional e integradora del Año Internacional de la Luz. El AIL 2015 está apoyado por un amplio grupo de asociaciones científicas internacionales y por el Consejo Internacional para la Ciencia, ICSU. Es coordinado por un Comité Directivo Internacional, en colaboración con el Programa de Ciencias Básicas de la UNESCO y el Centro Abdus Salaman de Física Teórica, ICTP, con sede en Trieste, Italia. El patrocinio inicial proviene de la Red Internacional de Fuentes de Luz. El AIL conmemora una serie de aniversarios importantes que tendrán lugar en el 2015. La historia inicia con los primeros estudios sobre óptica de IBN, IBN Al-Haytham, en el año 1015, durante la Edad de Oro Islámica, pasando por la naturaleza ondulatoria de la luz propuesta por Fresnel en 1815. La teoría de electromagnetismo propuesta por Maxwell en 1865, la teoría del efecto fotoeléctrico y la inclusión de la relatividad general y la luz en la cosmología, realizados por Einstein en 1905 y 1915, respectivamente, hasta llegar a los desarrollos de Charles Kao sobre la tecnología de fibra óptica en 1965. El estudio de la luz, que es fundamental para entender el universo y el mundo subatómico, es ahora accesible a personas de todas las edades y culturas, y es un gran tema para incentivar la educación de calidad. Su estudio ha trascendido durante siglos todas las fronteras, las geográficas, culturales, de género y de edad. En nuestro país se estableció un comité nacional con la finalidad de promover y coordinar las actividades relacionadas con el AIL 2015 y el LibroFest Metropolitano 2015. Tendremos conferencias que nos permitirán saber más de esta celebración. Esta es una transmisión especial de UAM Radio 94.1 desde el LibroFest. Bueno, amigos, la cápsula que acabamos de escuchar es la que se refiere al Año de la Luz, que como les habíamos informado, la UNESCO, la ONU, ha dedicado el Año de la Luz este 2005. Posteriormente nos hablará en la cápsula Jorge Ortiz. Tenemos ya aquí a nuestro invitado, como les habíamos dicho, el arquitecto Armando Alonso, que nos hablará del libro en el que él ha participado, Diseño y Evaluación de Edificios Sustentables. Mi primera pregunta que yo le haría al arquitecto es que se habla mucho de edificios sustentables últimamente y en el libro se precisa el concepto del libro del edificio sustentable y el abuso en el que se ha caído. Entonces, para nuestros radioescuchas que no conocen el libro, yo quisiera que usted insistiera sobre esta conceptualización de edificio sustentable. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a UAM Radio por abrir este espacio para poder expresar algunas de las temáticas que estamos desarrollando en materia de investigación aquí en la UAM Azcapotzalco. Me gustaría comenzar por decir que este libro es un esfuerzo coordinado entre la UAM Azcapotzalco a través del Departamento de Medio Ambiente y la Universidad de Barcelona. Este libro lo que busca hacer es concretar una serie de trabajos, una serie de ciclos de conferencias que denominamos Nuevas Prácticas Profesionales. En este caso, esta primera edición denominada Diseño y Evaluación de Edificios Sustentables, lo que busca es abordar precisamente esta temática. ¿Cuál es el papel de la arquitectura en la construcción de nuestras ciudades en el marco de este gran paradigma actual que es la sustentabilidad? Para nosotros, quienes participamos en la conformación de este libro, pues han surgido una serie de conceptos que nos reúnen. Uno de ellos tiene que ver con la concepción del edificio sustentable. Un edificio sustentable es una edificación, es un producto arquitectónico que a partir del proceso de diseño, en su construcción e incluso en su funcionamiento, considera aspectos relevantes como, por ejemplo, el bajo nivel de producción de desechos. También considera bajos consumos de energía. También procura la utilización de materiales regionales para evitar las importaciones y los grandes traslados de materiales que pudieran no existir en el lugar. Son edificios que contemplan aspectos no solamente de carácter climático o bioclimático, sino también de carácter paisajístico. Contemplan también todos los aspectos que conforman el contexto urbano en el que se insertan. De manera que hablar de un edificio sustentable nos lleva a hablar de un objeto arquitectónico que producimos o que se produce tomando en consideración todas estas características a las que he hecho mención. Bueno, ustedes, uno de los participantes en el libro, se refiere a que las tres líneas de investigación, no de investigación, sino los tres elementos fundamentales para apoyar este concepto de sustentabilidad se refieren a tomar en cuenta el aspecto social, el económico y los ambientales. Amplíenos usted más sobre este aspecto de qué tan difícil es conjuntar esos tres factores en relación al edificio sustentable. Sí, efectivamente esta ecuación resulta difícil de resolver si trabajamos de manera aislada. Es decir, si los arquitectos trabajan por su cuenta sin contemplar otras aportaciones de otros campos disciplinares como por ejemplo la sociología, la economía, la biología, la agronomía, en fin, otras disciplinas que pueden aportar a un correcto diseño de las edificaciones, entonces podemos decir que cuando no hay esta interlocución, este trabajo inter y transdisciplinario, resolver esta ecuación resulta complicado. Cuando se da esta convergencia, es decir, cuando el trabajo se resuelve de manera multidisciplinaria, resulta fácil comprender qué entendemos por sustentabilidad social, por sustentabilidad ambiental y por sustentabilidad económica. Finalmente, entre otros, son los tres pilares que sostienen o que soportan la factibilidad de un proyecto. Todos estos aspectos están fuertemente vinculados con uno de los principales, con una de las principales metas que perseguimos al producir arquitectura y ciudad, que es el bienestar de la población, que es el bienestar de las personas. Si un edificio está resuelto técnicamente, pero ambientalmente es inviable, va a generar una serie de problemas. Lo mismo que si el edificio contempla soluciones tecnológicas que promueven una correcta inserción en el medio ambiente, pero económicamente es inviable, podríamos decir que es una propuesta incompleta. Estos factores tienen que considerarse en su justa dimensión y tienen que abordarse desde diferentes enfoques. El trabajo que ahora hacemos en el diseño de la arquitectura y de la ciudad lo estamos convirtiendo en un trabajo interdisciplinario porque ese es el mejor camino para lograr estos objetivos. Bueno, yo la pregunta que le plantearía es si aquí en la Escuela de Arquitectura o el departamento que se encarga de la formación de los arquitectos, forma ya parte del programa esta preocupación de ustedes que se refleja en el libro del edificio sustentable. Sí, efectivamente ya forma parte del plan de estudios actual y precisamente estamos trabajando en la actualización de los planes y programas de las licenciaturas no solamente de arquitectura, sino también de diseño gráfico y de diseño industrial, porque tenemos que incorporar o tenemos que actualizar la visión que tenían estos planes y programas, tenemos que actualizarla a las necesidades presentes de la sociedad mexicana. En el campo de investigación y docencia, efectivamente, estamos procurando aquí en la UAM adoptar este esquema de la multidisciplina. A mí me gustaría comentarle que, por ejemplo, ahora estamos compartiendo la impartición de unidades de enseñanza-aprendizaje con las divisiones de ciencias básicas e ingeniería y ciencias sociales y humanidades. Hay algunos aspectos que nos resultan comunes a ambas divisiones. Aunque cada una de las divisiones especialista se especializa en determinados campos del, del conocimiento, la problemática social nos reúne, las demandas nacionales nos reúnen en ese sentido. Y eso es lo que de alguna manera nos impulsa a trabajar de esa forma. Estamos también procurando que este mismo esquema se vea materializado en nuestros planes y programas de estudio. Muy bien, pues es un tema que da para mucho, apenas estamos entrándole, tenemos poco tiempo. Nosotros tenemos que hacer un corte, vamos a un audio en el que ahora sí hablará el arquitecto Jorge Ortiz, habla el diseñador Jorge Ortiz, y estaremos de regreso con el arquitecto Armando Alonso y su libro sobre edificios sustentables. Leer para imaginar, imaginar para vivir. Transmisión especial, LibroFest Metropolitano 2015. Regresamos. El doctor Jorge Ortiz Lerux nos habla en entrevista para UAM Radio de la participación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en LibroFest. Bueno, CIATV es un proyecto de investigación que forma parte de Investigación y Creación Intermedia y que poco a poco se ha convertido en un proyecto de difusión a través de las plataformas de transmisión de audio y video a través de internet, es decir, transmisión streaming, que ha tenido como propósito al interior de la universidad promover tanto los proyectos de investigación de las áreas y de los grupos, como los proyectos de docencia y de difusión en términos generales de los distintos departamentos, áreas, grupos, proyectos y profesores, incluso en la universidad, que requieren dar a conocer ante la comunidad de la UAM y ante la comunidad externa, haciendo un trabajo al interior de las redes, su propio trabajo. El proyecto surge a partir de un seminario en el que nos convocan una serie de especialistas en transmisión y producción streaming, que nos permiten reconocer el medio, reconocer el lenguaje, los protocolos de comunicación, los géneros mismos que están insertos dentro de las redes en general y dentro de las redes sociales en donde se manifiestan las transmisiones mismas streaming, y que nos ha permitido conocer, pues, trascender un poco la idea, digamos, que viene de la televisión y que viene del video, pero que en el caso de las redes adquiere otras características, ¿no? Y pues digamos que las televisiones universitarias serían lo más cercano al trabajo que hace CIATV en términos de la difusión y la divulgación académica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es impulsar proyectos al inicio dentro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, y poco a poco esto lo hemos ido extendiendo a otras divisiones, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Inicialmente las transmisiones de la División de Ciencias y Artes para el Diseño se dieron en el año 2010 y 2011. Para el año de 2012 ya empezamos a hacer transmisiones de proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y recientemente, en este año 2015, pues ya incluso estamos realizando transmisiones de eventos, seminarios, cursos de actualización de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. La transmisión vía streaming de un proyecto de una gran envergadura, como es el caso de LibroFest, supuso para nosotros muchos retos, sobre todo porque teníamos que transmitir simultáneamente presentaciones de libros, eventos culturales como obras de teatro o festivales o una presentación de danza, etcétera, de tal manera que nos vimos obligados a generar canales concurrentes. Abrimos un segundo canal de transmisión streaming que podía ser ubicado en nuestra propia página o que podía ser ubicado en otras plataformas, en otros sitios web, y iniciamos transmisiones al interior de la carpa de Librofest 2014 y fuera de la carpa de Librofest en las salas, sobre todo en las salas K y en las salas E. Esto nos permitió pues multiplicarnos, ¿no? Diversificarnos y reconocer que podíamos tener públicos diferenciados, ¿no? Públicos específicos, especializados en temáticas de sociología y economía y derecho y administración, y por otro lado públicos especializados en las ciencias y en las artes y en el diseño, ¿no? Entonces pues eso supuso pues un trabajo colaborativo al interior de nuestro equipo de producción y tratar de repartir las tareas, digamos, que suponen la transmisión audiovisual de preproducción, producción y postproducción, de tal manera que todo nuestro equipo de trabajo, que está conformado por 3 coordinadores y por un equipo de estudiantes que trabajan como servicio social, pudieran reconocer cada una de estas fases. Es decir, que todos nuestros estudiantes de servicio social van reconociendo el proceso de preproducción, es decir, de generar cortinillas, de generar promocionales, de generar subtítulos y toda la creatividad y el diseño específico que requiere una transmisión, y pues el trabajo de producción ya en vivo, que supone conocer la plataforma de transmisión, conocer el manejo de las cámaras, el movimiento de las cámaras y todo el switcheo, es decir, la elección de cada uno de los elementos que vamos incorporando. Esta es una transmisión especial de WAM Radio 94.1 desde el Librofest. Bueno, pues estamos, después de este corte que hemos escuchado a Jorge Ortiz, estamos de regreso con nuestro invitado. Recuerden ustedes que estamos transmitiendo por WAM Radio en la frecuencia 94.1 FM. El arquitecto Armando Alonso, como les habíamos dicho, ha participado en este libro colectivo Diseño y Evaluación de Edificios Sustentables. Nos ha platicado ya sobre su concepto de el concepto que manejan de sustentabilidad. Antes de preguntarle al arquitecto sobre su participación específica de él en este libro, hay un tema que se divulga mucho en México y aparece en los periódicos, en revistas incluso de promoción urbanística, sobre el edificio verde que en su fachada tiene plantas. Y ustedes hacen ahí algunas menciones, y usted lo dijo ya, sobre este asunto que se ha prestado a cierta confusión por el público en general. Le rogaríamos si nos puede usted hablar sobre este tema. Cómo no, con mucho gusto. Usualmente estos edificios que pueden presentar alguna de sus fachadas como un muro verde, pues son edificios que buscan precisamente aportar algo con la introducción de estas tecnologías en su conformación arquitectónica. Es decir, vivimos en un medio urbano complejo, en donde las áreas verdes no son lo necesariamente extensas como las necesita o como quisiéramos para la población. Acudir a este recurso de utilizar muros verdes en algunas fachadas de los edificios es una manera precisamente de contribuir al equilibrio ecológico en las ciudades. Aunque sí cabe resaltar que son tecnologías que requieren de fuertes inversiones, sobre todo en lo que se refiere al mantenimiento, porque son muros que requieren de un sistema de riego más o menos especializado, que requieren también contar con una serie de especies de plantas, de especies vegetales con resistencia al ambiente urbano, a los cambios atmosféricos, en fin. Entonces son muros que detrás de ellos existe una inversión económica fuerte, pero que se puede retribuir a partir de la aportación al equilibrio ecológico en las ciudades. Muchas gracias por esta explicación, arquitecto. Ahora quisiera que usted nos dijera en forma muy resumida, que nos hable sobre lo que usted presentó en ese seminario del que es producto de este libro, la participación personal. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Para este libro me corresponde contribuir con un artículo que se llama Arquitectura, Ciudad y Medio Ambiente. ¿Qué es lo que busco con este artículo? Presentar un panorama general, principalmente acerca de la Ciudad de México. Lo que procuro hacer con este artículo es hablar de la historia ambiental de la Ciudad de México. ¿Cómo era nuestra ciudad en aquellos tiempos cuando se fundó, es decir, en la época prehispánica? ¿Cómo era una ciudad económica, social y ambientalmente sostenible? ¿Cómo se asentaba aquí una cultura que podía convivir de manera más o menos armónica con el medio natural que lo rodeaba? Era una cultura fluvial, porque en realidad los principales asentamientos que dieron origen a nuestra Ciudad de México estaban ubicados en algunos islotes dentro, rodeados, mejor dicho, de la zona de lagos, de los lagos, de los antiguos lagos de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango y Jaltocan. En este artículo lo que hago es comentar, reseñar de una manera muy breve cómo ha transcurrido la historia ambiental de la Ciudad de México y cómo se ha ido transformando a lo largo del tiempo hasta llegar a ser una de las ciudades más pobladas del mundo. En nuestro país es la principal ciudad, con una población cercana a los 20 millones de habitantes. Entonces, lo que procuro hacer con este artículo es, de alguna manera, contextualizar desde una lectura de la ciudad, cómo se ha ido construyendo esta ciudad, cómo se han ido sucediendo los cambios demográficos que le han dado este tamaño, que le han otorgado este tamaño de ciudad, y cómo esta evolución ha impactado en los recursos naturales que existen en el Valle de México. Es una lectura de carácter general, pero nos trata de proveer un marco general para comprender el fenómeno urbano en nuestra ciudad. Gracias, arquitecto. Yo le haría una pregunta con relación al México colonial. Hay un libro, yo lo considero muy hermoso, de Ignacio Bernal, sobre Teotihuacán en una isla, donde no habla específicamente de los aspectos ambientales o ecológicos, pero pues a través de su lectura se da uno cuenta que los aztecas tenían una preocupación sobre el manejo del agua, ¿no? Que eso condicionaba su medio ambiente. Pero no, yo no soy experto en el tema, no estoy muy familiarizado en el tema, pero sí me causa la inquietud últimamente de si en la época colonial no empezó el desastre ecológico que vivimos ahora. ¿Se ha investigado sobre este periodo? Sí, efectivamente, lo que algunos autores denominan como el principal desastre ecológico de la cuenca del Valle de México se da precisamente con la conquista. A raíz de la conquista se transforma profundamente las características ambientales del Valle de México con la desecación del sistema de lagos que comenté hace un momento. Los españoles son una cultura que está acostumbrada a un aprovechamiento extensivo del territorio, pero no era una cultura acostumbrada al aprovechamiento de un territorio acuícola, es decir, ellos necesitaban acondicionar el territorio para consolidar el proceso de conquista. Bueno, arquitecto, como sabemos, estos temas son muy ricos, son temas muy interesantes, pero pues tenemos que despedirnos, le agradecemos mucho. Y recuerden, hemos hablado con el arquitecto Armando Alonso. Recuerden ustedes que estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook por UAM Radio, en Twitter por @guamradio_fm, y también tenemos nuestras propias canales de LibroFest. En Facebook estamos en LibroFest Metropolitano, en Twitter @LibroFestMetro y en Instagram por Imágenes. El día de hoy tenemos lucha libre a las 6 de la tarde para todos los que nos quieran acompañar. Los que compren libros, pues van a hacer una visita muy completa. se les va a invitar a que vean esta lucha. Desgraciadamente ya no va a estar el perrito Aguayo, pero en fin, estarán otros luchadores, ¿sí? Y también hemos iniciado el trueque de libros, ¿sí? Vamos nosotros a hacer trueques de libros aquí y pues les agradecemos su atención y han estado en la producción Alejandra y ha estado en la producción, disculpen, ahorita les digo, Esteban Rodríguez y Alejandra Rosas y los ingenieros Octavio Francisco y Eric Arellano en el control técnico. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos aquí esta tarde a las 5 de la tarde. Recuerden, hemos estado por WAM Radio en la frecuencia 94.1 de FM. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y WAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, Librofest Metropolitano 2015. Librofest. Leer para imaginar. Imaginar para vivir.